historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ryote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera, un mismo lugar. Una historia, una cultura, identidad. Gente de su gente del norte, un mismo lugar. Latinoamérica. Buenas, buenas, buenas latinoamericanas y latinoamericanos. Arrancamos una vez más al sur del río Bravo, este espacio que intenta reivindicar, rescatar nuestra identidad latinoamericana, aquel sueño, aquel ideario de la patria grande y compartir con vos las noticias, la cultura y las raíces de nuestra América, aunque hoy quizás estemos entrando en otra jurisdicción de otra América, indefectiblemente, ¿no? Así es, vamos a robarle la propiedad de los norteamericanos de hablar en nombre de todo el continente. Y ahora, a partir de este momento, vamos a llamar nuestra América y va a incluir también a Estados Unidos. ¿Usted dice? En un acto de colonialismo latinoamericano. Vamos a empezar a subir la frontera del río Bravo. ¿Le está tirando un centro a Lupita ahí? ¿Alguna idea? Sí, alguna idea. No sé si Lupita le va a gustar, pero hay que incursionar en lo militar. Una declaración así, de principios. Ahí va, ¿cómo la lleva con Trumplandia? Y todavía muy reciente. Ajá. Lo único que puedo decir es que me fui a dormir todavía en un panorama incierto, pero medio complejo, y me desperté a las 5 de la mañana para ver qué había pasado y me enteré ahí y no me podía volver a dormir. Ajá. Fue una mala decisión. Yo pensé que usted iba a decir, no hay que creer en las encuestas. Que ya lo había dicho. Muletilla. Ya lo había dicho. Lupita me hizo acordar que lo había dicho, que no hay que creer en las encuestas, porque también se confirmó con lo del plebiscito en Colombia. Me parece que las encuestadoras no están sabiendo leer la sociedad. Ajá. Hay movimientos que no los están pudiendo capturar. Bien, hoy vamos a meternos indefectiblemente en el análisis, no en realidad de lo que pasó en Estados Unidos, no vamos a hacer un análisis interno de la psicología de la sociedad estadounidense y por qué eligieron a un tipo como Donald Trump, ni las disputas, qué sé yo, sino, bueno, el impacto justamente que tiene esta noticia en nuestra América y lo que nos va a deparar, ¿no?, a los latinoamericanos, a las latinoamericanas, este nuevo gobierno estadounidense. Así que ese va a ser obviamente uno de los puntos centrales de hoy, entre otras cosas, porque hoy también tenemos, mejor que lo diga Lupita, ¿no? Lupita es la que mejor vende. ¿Querés sacar el protagonismo a Lupita? Que ya está con nosotros, por supuesto. El que todavía no llegó es Agustín, pero lo estamos esperando. Lupita, ¿cómo está? No está saliendo, Lupita. Está fallando el micrófono hay de fallas técnicas. Estudio. No sabemos bien qué pasa, pero Lupita está del otro lado, para los que no quieren creer. Ahora le vamos a sacar una foto. Sí, también está Juancito, hoy tenemos columna de cultura popular, hoy vamos a comer, ¿no? ¿Parece? Ojalá, ojalá que... Por primera vez. Hola. Ahí va Lupita. Nuestra latinoamericanóloga, ¿no? La estaban censurando, pero ahí está firme, como siempre. Hola, hola a todos y a todas. Ya estaba pensando que Trump nos estaba censurando aquí al sur del río Bravo, mira. Todavía no, Lupita, estamos al aire. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Aquí un poco con un poquito de gripa por este cambio de clima que hay aquí en Argentina que no me da descanso. Pero muy bien, porque estamos en un nuevo programa del sur del río Bravo que se viene con todo. porque vamos a hacer la cobertura de aquí, esta Trumplandia que tenemos aquí al norte del Río Bravo. Vamos a estar hablando de qué hacemos con los latinos que va a deportar Trump si es que cumple su promesa de campaña. Vamos a estar aquí viendo un poquito más sobre cocina nuestra americana con Juan Requia Páez en la columna de Culturas y Identidades. ¿Está ahí para que salude, Juan? No lo veo. Está ahí, está también otro resolviendo problemicas sí. técnicos, ahí pero viene, ahí viene. Ajá. Buenas, Jera, Belu, ¿cómo andan? Muy bien, bienvenido de vuelta. Queremos saber, nosotros principalmente, si esta vez hay algo para probar en la columna de Cultura Popular o si es solo bla bla. Y hoy traje un cafecito para que tomemos. Bueno, bien. Porque vamos a escuchar y hablar un poco del café. Está medio caluroso, pero bueno, se lo aceptamos igual. Está caluroso, pero al que le gusta el café lo toma en cualquier momento. Café, acá ponemos el aire a 20 y tomamos un cafecito. ¿Café colombiano, venezolano? Sí, ¿de dónde? Colombiano, sobre todo. Y una enviada de Colombia, Ángela, me mandó algunas formas de degustarlo y demás, así que vamos a estar escuchando un poco de eso. Y vamos a hablar un poco también de la mandioca, para completar la columna pasada que hablamos tanto del tubérculo de la papa. Ajá. Así que hoy nos vamos a ir un poco a Brasil y al Paraguay, sobre todo también, para ver la cuestión de las chipas y demás. Columna culinaria latinoamericana. Me encanta, me encanta. Hacia el último tramo al sur del Río Bravo con Juancito, así que va a estar muy sabrosa, ¿no? Sí. Por lo visto. Sí, sí, ya ahora mismo pongo todo a cocinar, así para la a fuego lento. Columna. Buenísimo. Estamos preparados. Y Lupita, nos faltó. Sí. Ah, le iba a decir que lo presente Lupita al comandante de los botoncitos. Sí, nos faltó presentarlo al señor Tupac Álvaro. El señor Álvaro Bretal, que no necesita presentación, que está aquí a cuatro manos operando con ustedes, Tupac Álvaro. ¿Cómo andan? Muy bien, Álvaro. ¿Todo bien? Mucho. Bien, muy bien, muy bien. Muy serio hoy. No, no, no, es el calor que me pone un poco, no, y cuando arranca el programa que estoy así como bajando algunas cosas, qué sé yo, pero fantásticamente bien. ¿Programa número? ¿Dos? No, Álvaro, Álvaro. ¿62? Maravilloso. Igual, sí, puede ser, 62. Hace un par de programas hubo como una falla ahí. Pero está bien, hace un par de programas, era el 59, en realidad era el 60. Es su tarea, después no dude tanto, sí, es su tarea. No 62, es tan difícil tampoco. Pero, y más o menos. No, es ya una... tengo el regalo de Álvaro para su próximo cumpleaños, un cuenta ganado. Sí, ahí va. O uno de esos, ¿cómo se llaman? Para contar como... abacos, eso. Claro. Abaco. El otro día veía un chiste de una, nada, una cama matrimonial con un abaco. Era bastante... cómico. Impresionante. Sí, tremendo. Bueno... recomendación hoy tenemos... de películas y 62, que debe ser el número para llamar a... Ajá. Vaya uno a saber qué país europeo. Estábamos en Europa, ¿no? Sí. Sí, en Eurasia, creo. En Eurasia. Che, tenemos sugerencia cinéfila también, ¿no? Hoy. Todo. Hizo la tarea. Sí, por supuesto, siempre. Bueno, menos la del número del programa, pero el resto sí. Perfecto. Tupac Álvaro en los controles, Lupita ya está lista. Y empezamos a viajar. Ah, no, las radios, che. Vamos a saludar a las radios que transmiten al sur del Río Bravo, como siempre nuestra casa matriz, Radionauta FM 106.3 aquí en la Ciudad de La Plata, que estará cumpliendo el día de mañana 5 añitos, así que nos sumamos a la celebración, a las salutaciones, a los festejos, a los brindis y a los abrazos, porque Radionauta, nuestra casa, cumple 5 años, así que mañana lo va a estar festejando aquí en el Centro Olga Vázquez, todos y todas invitados. Radionauta cumple al sur del Río Bravo, dignifica, así que invitamos a los y las oyentes de la Ciudad de La Plata y alrededores, por ejemplo, la gente de Punta Indio puede venir. Puede venirse, Punta Indio, los que estén en Buenos Aires también. También. A las 5 de la tarde en el Centro Olga Vázquez, mañana viernes, jornada de transmisión acá en el Olga y también después brindis, cachengue, meneo y todo eso. También saludamos a las radios que retransmiten al sur del Río Bravo y en esta ocasión se suma una nueva radio que se llama La Pujante, que es la 93.3 FM del departamento de La Valle, provincia de Mendoza. Bien, otra más que tenemos en Mendoza para ir a visitar, saludar. Podemos hacer, sigue pendiente una gira, el tour. La gira puede arrancar por Mendoza y ahí catar algún vino. Saludamos y le damos la bienvenida a la banda de La Pujante ahí en La Valle Mendoza. En México nos transmite Radio Comunitaria Totopo en la sección de Juchitlán, en Oaxaca, y Radio Nuestra Palabra de Cuicatlán. ¿Cómo nos la complican? Qué complejo, pero bueno, México. En Oaxaca es más facilito. En Colombia, Radio Contagio, www.radiocontagio.com. En Chile, Radio Placeres de Valpo, Radio Villa Olímpica de Santiago, Radio Aucán en el Valle de Colchagua y la Agencia de Noticias Medio a Medio. En Argentina, en Junín de los Andes, FM Che Comunitaria. En Neuquén, Radio El Algarrobo, 105.3 en Catamarca. FM La Caterva en Ciudad de Buenos Aires. Y acá cerca, FM Punta del Indio en Punta Indio, provincia de Buenos Aires. Radio La Mosquitera en Mendoza, Radio Uquén, Radio Encuentro en Río Negro, Radio La Colectiva en la Ciudad de Buenos Aires y Radio Pueblo en De Anfunes, Córdoba. En Venezuela retransmite al sur del Río Bravo la Radio del Sur, Radio Antena Libre y Radio Ecos. En Honduras, Radio La Voz Lenca y Radio Guarajambala. En Guatemala, Las Voces de Iximuleu. En Panamá, Radio Temblor. Y en Uruguay, Radio Ciudadana La Gaviota, Radio Contacto Sur y Radio Mundo Real. Ahora sí, hechas las presentaciones formales, comenzamos a viajar, comenzamos a recorrer lo que está pasando en nuestra región. En este caso, los destinos de nuestra América nos llevan un poquito más arriba, al norte del Río Bravo. En una de las elecciones presidenciales más cerradas en la historia de Estados Unidos, el candidato republicano Donald Trump se convirtió en presidente electo de la Unión Americana. Donald Trump es el presidente de Estados Unidos. Lo que parecía imposible se ha convertido en una realidad. América Latina también acompañó voto a voto apuración de las elecciones americanas. ¿Cómo recibe esta noticia nuestra región? ¿Cómo han tomado la noticia en América Latina? América Latina va reaccionando con sorpresa a esta victoria de Donald Trump. Ya muchos líderes latinoamericanos han salido a felicitar al nuevo presidente de los Estados Unidos. Lo han hecho en su mayoría a través de las redes. Latinoamérica no solo felicita a Trump, sino que manifiesta su voluntad de trabajar y profundizar las relaciones con Estados Unidos. Pero hay quienes advierten que de mantenerse fiel a esas propuestas, Latinoamérica sería la región más afectada. Yo del inglés conozco poca cosa, pues solamente hablo en español. Pero entiendo a los pueblos cuando dicen, can we go home? Yankee Go Home vamos a tener que repetir seguido, aunque ya lo venimos repitiendo. Y ahí escuchábamos, bueno, las distintas intervenciones mediáticas de distintos palos anunciando el impacto que tiene para nuestra región la victoria de Donald Trump allí en los Estados Unidos. Y vamos a empezar a recorrer, decíamos, no meternos en el análisis que nos vienen bombardeando en todos los medios de comunicación masivos, sino más bien en qué nos va a deparar, qué impacto tiene esto para América Latina, y empezamos a recorrer las repercusiones, los pronunciamientos que ha habido de los líderes, los presidentes y los gobiernos de nuestra región. Sí, hubieron felicitaciones por todos lados a Donald Trump, el nuevo presidente de los Estados Unidos. Y en América Latina también, los gobiernos del hemisferio manifestaron su esperanza de que la futura administración estadounidense mantenga relaciones pacíficas con los países de la región. Cuba, por ejemplo, que logró una histórica reconciliación diplomática en el 2015 con Estados Unidos bajo el gobierno de Barack Obama, anunció que realizará maniobras militares entre el 16 y el 18 de noviembre para prepararse ante potenciales acciones del enemigo. Sí, en general hubo un tono más bien políticamente correcto, ¿no? De salutación formal, sin meterse mucho en detalles. Los primeros que lo saludaron a Trump fueron la canciller argentina, la primera que tuiteó. Sí, que dijo algo, la verdad, muy complejo, una elaboración teórica. Felicitaciones por la democracia y sus instituciones. Felicitamos a Donald Trump, eso dijo Malcorra, después tuiteó Macri, dijo felicito a Donald Trump en su triunfo y espero que podamos trabajar juntos por el bien de nuestros pueblos. Hoy volvió a hablar Macri y dijo que tiene la mejor predisposición para sentarse a dialogar con Trump. Después Santos de Colombia, Cartes de Paraguay, todos en un tono más o menos similar. Y el que desentonó, si se quiere, en este tono políticamente correcto, es el querido Evo, ¿no? Evo quizás dio la nota principal y dio el pronunciamiento más simpático, sí, y más del palo que se le podía dar como bienvenida a Trump. Lo queremos a Evo, dijo saludar, le faltó conjugar la primera palabra, saludar triunfo de Donald Trump, esperemos trabajar contra el racismo, machismo, la antiinmigración, por la soberanía de nuestros pueblos, tuiteó Evo es pueblo, lo bancamos a muerte. También interesante el pronunciamiento de la UNASUR, que sacó un comunicado este miércoles y dijo lo siguiente: respetamos la decisión democrática del pueblo de los Estados Unidos y abrimos un compás de espera mientras el presidente Trump fija y aclara su posición respecto a América Latina. O sea, la UNASUR dice, bueno, esperamos a ver qué va a decir Trump sobre América Latina. Sigue el comunicado de UNASUR, particularmente en lo que tiene que ver con los migrantes, el libre comercio, el proceso de paz en Colombia, la apertura de las relaciones con Cuba, el diálogo en Venezuela y su presencia militar en la región. Todos los temas claves que la UNASUR dice, bueno, vamos a esperar qué dice Trump. A ver qué pasa. Sí, aparte en el comunicado dan un mensaje de unidad. Este es un momento para que la región permanezca unida y no dividida y para que haya más y no menos integración entre nosotros mismos. Eso fue lo que decía el comunicado de la UNASUR ayer. Otro de los que habló, en realidad la mayoría se pronunció por Twitter, pero hubo algunos que dijeron testimonios, así que tenemos algún audio para compartir. Este es el caso del presidente de Brasil, el presidente ilegítimo, Michel Temer, que sobre Donald Trump y su victoria dijo lo siguiente. Então eu tenho absoluta convicção de que a relação institucional do Brasil com os Estados Unidos continua a mesma. Eu tenho preferência sempre por quem consiga manter uma boa relação com o nosso país e com quem consiga preservar a democracia. É o que eu espero que o presidente Trump possa realizar nos Estados Unidos. Né? Eu del inglês conosco pouca coisa, pois solamente... Bueno, Michel Temer aí dándole la bienvenida a Donald Trump. Y vamos a destacar otra declaración de las más simpáticas que hubo en relación a la, esos fallidos el impacto. Hermosos. Sí, en este caso el Pepe Mujica, expresidente uruguayo, que cuando le preguntaron qué opinaba sobre el triunfo sorpresivo de Donald Trump, dijo algo bastante simpático, por eso lo elegimos como la frase de la semana. Decía el Pepe lo siguiente. La frase de la semana en Al Sur del Río Bravo. Solo te voy a decir una palabra que lo dice todo, así que grabala bien. ¡Socorro! Es suficiente. La frase de la semana en Al Sur del Río Bravo. Del inglés conozco poca cosa. Socorro, ahí, cortito, ayuda, y al pie. Ayuda. Sí. Bueno, ahí me nos pareció simpática la frase, más allá de quizás no concordar 100% políticamente con la evaluación del abismo supuesto que hay entre Trump y Hillary. Creo, por lo pronto, que no es tanto. En unos segundos lo vamos a analizar en profundidad, pero eso decía el Pepe Mujica. Parte de la colonialización pedagógica y cultural que tenemos en nuestra América se vio evidenciada en los medios de comunicación también. Sí, fue una bomba que desató el hervidero en los medios de comunicación, que como buena noticia del imperio, todos estábamos siguiendo minuto a minuto, y así lo tenían los medios de comunicación acá en Argentina, que era lo que pasaba en Estados Unidos, como si fuese justamente el presidente del mundo y no el presidente solamente de un país. Y en este caso tenemos a una periodista de acá, de un canal reconocido de noticias, que, grupo, bueno, Clarín, que se confundió un poquito. Claro, porque nos preguntamos quién es Donald Trump, ¿no? Nos estamos preguntando quién es este magnate millonario que ahora es el presidente de los argentinos. Perdón, de los estadounidenses. Yo del inglés conozco poca cosa. Del inglés conoce bastante cosa esta algo... periodista del canal TN, Todo Noticias. Del grupo Clarín, evidenciando en ese acto fallido, ¿no?, la colonización cultural que todavía invade y que se reproduce día a día en los medios de comunicación masivos de la Argentina. Decíamos que no vamos a analizar tanto en detalle la psicología social de la sociedad estadounidense, sino más bien el impacto que tiene este notición en América Latina y el Caribe. Por eso lo hacemos con uno de nuestros latinoamericanólogos. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Estamos en comunicación con Carlos Aznárez, él es periodista y analista internacional, director de la plataforma Resumen Latinoamericano. Carlos, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, Carlos, gracias por ayudarnos ahora a acompañarnos un ratito al sur del Río Bravo. Decíamos que venimos bombardeados mediáticamente por todos una serie de análisis en torno a la victoria de Trump y ciertos cambios, algunos apocalípticos que anuncian. Pero bueno, en concreto te queríamos preguntar desde tu visión como latinoamericanólogo también, ¿qué impacto crees que va a tener esta victoria de Trump? ¿Qué nos depara sobre todo a los latinoamericanos y a las latinoamericanas una presidencia de Donald Trump, y en paralelo qué nos hubiese deparado en caso de haber ganado Hillary, ¿no? Para también hacer una comparación en torno a lo que podía haber pasado. Claro. Bueno, yo antes que nada quiero decir que no me sumo a la ola, porque este triunfo ha generado realmente reacciones muy, muy dispares y también muy asombrosas, ¿verdad? No me sumo a la ola de los que hablan de Trump como un hombre antisistema y prácticamente como un salvador frente a la caída de la expresión que representaba Hillary Clinton de activo neoliberalismo, y que es lo que ha instalado Obama durante toda esta durante toda su gestión. Trump es un hombre del sistema, el sistema se recicla, hace recambios y siempre intenta salvarse, y intenta salvarse en función de precisamente la caída o los golpes que le pegan a los pueblos del tercer mundo en general. Para América Latina, Trump ha dicho, como es un hombre brutal en sus conceptos todo lo que de alguna manera ha ido expresando en la campaña, realmente ha despertado todo tipo de resquemores y mucha rabia en mucha gente, sobre todo en los inmigrantes. Para América Latina ha dicho algunas cosas muy claras. Por un lado, en el caso de México, fue realmente odioso su comportamiento en cuanto a hablar de devolver a México a una enorme cantidad de inmigrantes, y eso con el aval, incluso el bochornoso aval del presidente Peña Nieto, que ayer no tuvo mejor idea que felicitar a quien ha insultado a su pueblo una y otra vez. Es un hombre que a la vez no le gustan los tratados de libre comercio. Esto que puede parecer interesante desde nuestro punto de vista, tiene que ver con que tiene una necesidad urgente de atender el patio interno, y lo está planteando a su repulsa, por ejemplo, al acuerdo del NAFTA, el tratado de libre comercio con México y Canadá, o los tratados de libre comercio que se podrían impulsar desde la Alianza del Pacífico, como algo que de alguna manera distrae la necesidad de poner todo su interés en resolver los problemas económicos, todo esto entre comillas, obviamente, vamos a ver después lo que hace, de los habitantes del propio territorio norteamericano. Y en lo que hace al NAFTA, por ejemplo, lo dijo con todas las letras, nosotros necesitamos emplear la mano de obra desocupada norteamericana antes de preocuparnos de la mano de obra desocupada de Centroamérica o de Canadá. Con respecto a Cuba y a Venezuela, fue explícito. Cuando hace la gira electoral en Florida, la península de Florida, que además termina ganando y se la arrebata a los demócratas, él no tuvo ningún empacho en declararse amigo de los luchadores de la libertad de Cuba y sacarse fotos con los sobrevivientes de la invasión a Bahía de Cochinos, y también con algunos connotados hombres de la llamada Fundación Cubano-Americana, que en su momento dirigía un personaje que se llamaba Mascanosa. Él apuesta a que, de alguna manera, paralizar o a darle menos apoyo a la idea de la flexibilización de las relaciones con Cuba. No por casualidad, como un mensaje muy claro, ayer se conoció en Cuba la decisión del el gobierno de efectuar en los próximos días, en este mes, ejercicios militares de gran envergadura. La última vez que se hicieron estos ejercicios militares en Cuba fue en el 2014, precisamente cuando Obama estaba planteando la idea de reforzar el apoyo al bloqueo, y en ese momento se le mandó un mensaje muy claro con esos ejercicios militares. O sea, podés hacer todo lo que quieras, pero nosotros te esperamos. Y ahora van a volver a repetirse estos ejercicios, que me parece también una señal para cualquier intento de Trump de complicarle la vida a Cuba más de lo que se va complicado a Estados Unidos hasta ahora. Y el tema Venezuela, bueno, ha sido también claro en la campaña, ha dicho que Venezuela está gobernado por un dictador y que él va a hacer todo lo posible para devolverle los derechos humanos a Venezuela. Todos estos dichos, después, cuando llegas al gobierno, pueden tener realmente una cantidad de presiones, trabas o llamados a la realidad que terminan en nada. Pero está claro que para América Latina el triunfo de Trump no es nada bueno. Y lo digo y lo repito porque he leído varias notas planteando de que vamos a tener un descanso, que vamos a tener un recreo, que esto sería peor con Hillary Clinton. No me cabe la menor duda que con Hillary Clinton tendríamos esto y mucho más, pero Trump no es un salvador de los intereses latinoamericanos. A lo sumo es un representante de la del votante blanco, del votante que es nuevamente convocado a un ejercicio de patrioterismo, defender el sentido de vida y el savoir-faire norteamericano por encima de todas las otras cuestiones que hay en el mundo. Pero esta es un poco la tónica con que creo que viene Trump a hablar de los temas de América Latina. De alguna manera, Carlos, ¿vos creés que no? O sea, si bien puede cambiar de alguna manera la forma o puede haber otro proyecto internacional por parte de Estados Unidos, que el vínculo con América Latina va a seguir siendo de dominio imperialista. No me cabe la menor duda. O sea, más allá de los hombres o las mujeres que gobiernan en Estados Unidos, quien gobierna son las transnacionales, los lobbies, el sistema. O sea, los hombres pasan, las mujeres pasan, los gobernantes pasan, pero el sistema imperial sigue en pie. Puede tener crisis, puede como la crisis económica interna, como la tiene ahora actualmente, puede tener traspiés, pero incluso con los que de alguna manera fueron ofrecidos como parte de una posibilidad progresista para el votante norteamericano y también para la política exterior, me refiero a Obama, por ejemplo, que incluso hasta despertó expectativas hasta en el gobierno cubano en su momento, bueno, ya vimos lo que pasó. Fue uno de los presidentes más guerreristas, más injerencistas y más amenazador contra los pueblos de Medio Oriente, de América Latina. Fue el hombre que instaló ese decreto amenaza contra Venezuela. Así que me parece que un personaje como Trump, que no oculta sus odios, sus rabias y sus comportamientos racistas, no puede ser nada bueno para la política de relacionamiento entre América Latina y Estados Unidos. Quizás dé marcha atrás con algunos proyectos de los demócratas, por ejemplo, vuelvo a decir, el tema de los tratados de libre comercio, pero no por un sentimiento de solidaridad con el pueblo latinoamericano, sino porque realmente desde su visión empresarial, porque sobre todas las cosas este es un empresario, no ha hecho el dinero trabajando sino pisando cabezas, evidentemente tiene otra mirada y ve que por ahí no le conviene y que le conviene, como dice él, emplear esa mano de obra desocupada norteamericana, darle de alguna manera una señal clara a esos votantes que están que se agarran de él como un salvavidas frente al fracaso de la administración Obama y la administración demócrata. No hay que olvidar que muchos de los votos que tiene Trump fueron votantes incluso afroamericanos y latinos, que eso ya te lleva a pensar algo muy parecido a lo que vivimos en la Argentina hace poco con las elecciones, ¿verdad? El comprar, la gente humilde que compra la soga para ahorcarse mejor. Pero bueno, eso también es producto de las campañas de desinformación y toda la carga de los medios hegemónicos en todas estas campañas electorales, ¿no? Estamos en diálogo con Carlos Aznar, es periodista, analista internacional, director de Resumen Latinoamericano, analizando el impacto de las elecciones estadounidenses y el futuro de Donald Trump y en relación a América Latina. Carlos, tenemos un minutito para cerrar, pero bueno, también queríamos consultarte en torno a lo que nos toca, ¿no? Siempre por ahí nos entretenemos demasiado en analizar las disputas entre los distintos sectores, de las clases dominantes, de los sectores capitalistas, si Hillary, si Trump. Bueno, en estos tiempos de retroceso también en nuestra América, donde se imponen ciertas derrotas simbólicas, muchos hablan de que ya la retórica antiimperialista ya es vieja, es anacrónica. Bueno, ¿qué nos toca para recuperar esa impronta antiimperialista? ¿Cuál es la tarea de los movimientos populares, de los sectores progresistas y de izquierda en esta etapa que nos toca en relación a lo que se viene en el vínculo con Estados Unidos? Bueno, yo creo que primero no olvidar eso que decíamos antes, que este es un imperio que ha cambiado de cara, pero que finalmente viene por nosotros, o sea, está viniendo por nosotros desde hace mucho tiempo, y que en ese sentido no hay que tener dudas de que hay que revitalizar el sentimiento antiimperialista, el sentimiento anticolonialista, porque todo esto también tiene varios aspectos, no solamente el aspecto político y económico, sino el aspecto de la penetración cultural que está sufriendo Latinoamérica por parte de este imperio, que es algo más que los Estados Unidos. Es un imperio occidental, porque a nosotros nos cuela también toda la prepotencia europea, a través de las multinacionales, pero también a través de todos los productos culturales que recibimos por millones en nuestros países. Me parece que los movimientos populares, los movimientos sociales, tienen que recuperar la idea de que la única posibilidad de pelear contra el capitalismo es pensar en una meta diferente, y esa meta sigue llamándose socialismo, sin eufemismos, sin atajos, sin disimulos. Hay que decir claramente que el enfrentamiento es el de siempre, la lucha de clases existe. Los imperios y el capitalismo generan esta lucha de clases, y nosotros tenemos que estar de un lado de la vereda y no caminar por el medio, no coquetear con unos y con otros, sino que tener una actitud realmente beligerante y tratar de pasar de la resistencia a la ofensiva. No estar siempre en la resistencia, porque de lo contrario pasarán los siglos y seguiremos dominados, controlados y colonizados como estamos ahora. Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo y por darnos esta entrevista al sur del Río Bravo. Un abrazo. Hasta luego. Carlos Aznar es periodista, analista internacional, director de la plataforma Resumen Latinoamericano, uno de nuestros latinoamericanólogos, echándonos luz sobre lo que se viene en nuestra región, las nuevas aristas que se abren y sobre todo las continuidades que va a haber ahora con Donald Trump como inquilino en la Casa Blanca. ¿Algo ahí para comentar? No, la verdad que para mí todavía falta mucho por esperar, o sea, entiendo que estamos todos muy apresurados porque es una noticia que conmociona, más allá de que podía haberse esperado que esto suceda, de las palabras a los hechos hay un trecho, y la verdad que lo que dijo Trump en campaña, lo que pueda llegar a ser el margen de acción y la correlación de fuerzas que pueda llegar a generar en Estados Unidos y en el mundo todavía es un enigma, digamos, no sabemos bien qué es lo que va a hacer. Bueno, esperamos que no sea lo peor para nosotros, pero la verdad que tampoco tenemos tantas expectativas puestas ahí. Me quedo con esto que decía Carlos del reciclaje, ¿no? Que más que algo novedoso o positivo va a ser, es una nueva cara y cómo el sistema estadounidense se recicla para reconfigurarse y seguir dominándonos, más allá de ciertos elementos disruptivos que pueda tener, como por ejemplo su impronta racista, misógina y todo lo que ya venimos analizando. La cuestión es que vamos a seguir con una política de Estado norteamericana injerencista en América Latina, y tenemos mucho para criticarle, siempre le criticamos todo a Estados Unidos, pero nunca le agradecemos, ¿no? Así que vamos a agradecerle algunas cositas que siempre nos ha regalado el tío Sam.

Continuamos al sur del río Bravo. Hay hordas de oyentes y oyentas queriendo comunicarse y no saben cómo hacerlo, Belén. Sí, la verdad nos olvidamos de algo esencial en este mundo contemporáneo, que es decir, las vías de comunicación. Se pueden comunicar con Al Sur del Río Bravo por Twitter, somos @surdelriobravo. También estamos en Facebook y se pueden comunicar por WhatsApp al 221-670-5190. Ha llegado nuestro productor, agitado como siempre. En un ratito nos va a dar las salutaciones, pero ahora es momento de ella. Es el momento en el que se hace la luz, el momento en el que sale el sol en nuestra América. Así es, sale el sol y llega, ¿quién si no? Lupita. Desde Argentina, para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica, ¡ya llega! ¡Hay equipo! ¡Pachamama! ¡Ay, cómo me reciben, por Dios! Cuando ya esté deprimida me voy a poner a escuchar los programas de Al Sur porque me levantan ustedes el ánimo a mí, por Dios. Es un levante mutuo. Lupita está un poquito con nanas. Lupita es hoy. Hoy es Lupita. Se ve que le agarró ahí un cambio de clima, pero está acá firme junto al pueblo latinoamericano. Sí, es que aquí en La Plata, Argentina, sale el sol un día, al otro día no sale, al otro día hace 5 grados, al otro día hace 25, al otro día hay humedad pero no llueve y al otro día sale el sol y a mí eso me está volviendo loca. Pero y bueno, a mi cuerpo también. Bueno, Lupita, esperemos que te mejores y prometieron, no sé, hay que ver si los meteorólogos también son como las encuestadoras y se confunden todo el tiempo, pero supuestamente van a ser un par de días de calor continuo. Así que metele vestidito. Sí, yo ya tengo mi traje de baño preparado, así que cualquiera que tenga piscina, un llamado a la solidaridad, cualquiera que tenga piscina, pileta, alberca o como quieran llamarle, me avisa ya y tiene voy. El traje de baño listo. Aprontado. Bueno, Lupita, ¿cómo la lleva el tema de Tramplandia? Usted que la semana pasada, recordamos, estuvo analizando todo este tema de los latinos y los latinoamericanos, cómo es esa cuestión, ¿cómo lleva toda esta situación? Bueno, Jera, me quedé pensando mucho después del último programa sobre esta trampa de transformar a los latinoamericanos en latino, que era lo que estábamos... Trump. La cuca Trump. Y ahí, no va que esté pensando eso... Y gana este tipejo de Trump. No lo quiere para nada usted a Donald. Y yo no quiero ninguno, Jera, pero bueno. Pero este menos que menos. Y este es que su cara es tan gringa, que ya su cara me genera así como mala espina. Así que imagínate, ese peluquín que tiene anaranjado que ay, por Dios, me genera una violencia que no es muy común en mí, pero me la genera. Y bueno, pues me puse manos a la obra a pensar algo urgente, porque estamos ante una situación medianamente urgente que si este Trump sigue sus promesas de campaña, hay millones de latinoamericanos que serán expulsados de Estados Unidos. Limpieza de latinos de Gringolandia. Deportación a troche y moche y volvemos nuevamente al problema de lo latino. Porque como veníamos diciendo la vez pasada, los que vuelven, y como dijimos ahí poco académicamente, pero válido, estos que vuelven ya han pasado por el lavautos cultural gringo y se han convertido en latinos. Reitera el concepto para quienes no escucharon la semana pasada. Para los que recién prenden la espica, ¿qué significa? ¿Cuál es la diferencia entre latino y latinoamericano? El latinoamericano, el lavautos, cuando va a Estados Unidos, le hacen, imagínate, le ponen espuma de crisol de razas y luego lo enceran con consumismo y luego le hacen un secado rápido de sueño americano y pues te queda latino. Ahí va. Pero ¿qué pasa? Ahora los que vayan a volver no van a ser latinoamericanos, van a ser latinos. O sea, los latinos expulsados van a volver a sus países ¿y qué? ¿No? Es la pregunta. Y tenernos de vuelta en América Latina es la oportunidad perfecta. Claro, porque aunque hayan pasado por el lavautos, ¿cómo es lava? El lavautos cultural gringo. Lavautos cultural gringo, siguen siendo hermanos y hermanas, ¿no? De nuestras tierras. Le damos una oportunidad. Claramente. Una, porque tampoco hay que confiar tanto. Pero pues que nosotros los queremos de vuelta, los queremos tener de nuestro lado, queremos que vuelvan a ser latinoamericanos y latinoamericanas. ¿Y qué les propones, Lupita, para que recapaciten? Antes que nada, a nosotros los latinoamericanos que nos quedamos aquí en América Latina, nos toca recibirlos con un gran abrazo fraternal. Lo más grande que se pueda. Lo más grande que se pueda. Yo me imagino gente en los aeropuertos recibiendo millones y millones de latinos, prontamente latinoamericanos, dándoles abrazos, dándoles besos, diciéndoles bienvenido de nuevo, hermano, brother, y aquí te tenemos. Y luego, y ahí sí viene lo fuerte y lo duro, reencauzarlos por la senda latinoamericana. Me gustó como lo dijo, sí. Una viendo doctrinario. Reencauzarlos por la senda latinoamericana. ¿Y cómo? Y primero yo sé que va a ser difícil al principio, ¿no? La reinserción siempre es complicada. Las molestias en la familia, imagínate, viene de pronto tu primo y tiene un nuevo contexto en el que va a vivir, tiene cierta nostalgia de Estados Unidos o quizás cierta arrogancia latina de que yo viví en el norte, que pim pam pum, yo tuve mi super camioneta y así, cobré con dólares. Un tonito también medio gringado, ¿no? Seguramente venga. Quizás ni siquiera hablando en español, fíjate. Y que bueno, ahí lo que yo propongo para esa reinserción, para devolverle la conciencia latinoamericana a los latinos, es un programa de relatinoamericanización. Lo dijo todo de corrido, impresionante. Programa de relatinoamericanización. Bien. Un programa que debería estar financiado, esta es mi propuesta, pero espero que la tomen los organismos multilaterales latinoamericanos, Mercosur, ALBA, si quieren, la OEA hasta puede participar. Y sería, yo me imagino, como un campamento de algunos meses, ubicado en distintos puntos de los países a los que vuelven a habitar estos hermanos, y constaría de varias etapas. Es como una especie de retiro espiritual, ¿no? Como un plan intensivo de una lavadera buena. Ajá. De la lavadera correcta. Claro, una lavadora al revés. De la catarata de Latinoamérica, sería, si quieres, ponte. Ah, mejor. Más que un lavautos que es comercial, vamos a ponerle algo más de la madre tierra. Una cascadita. Una cascada nuestra americana. Me gustó. Bien, y ahí va, la resocialización tiene que ser violenta y definitiva. Así. Sí, a ver. Definitiva sí, ya violenta me parece que podríamos ponerle un toque un poco más. Recuerda que Lupita es pacifista. Es verdad, perdón Lupita. Yo creo que tenemos que tomar la transición como importante, porque no queremos convencerlos que justamente ellos son latinos y no latinoamericanos. Ahora este programa de relatinoamericanización, ¿hay pasos concretos, tareas? ¿Cómo tiene un cronograma ya armado usted? Sí, claro, yo si propongo algo lo propongo bien armado, Jera, y me imagino. Lo primero, la mañanita, lo ni bien se despiertan, lo primero es descartar el inglés como primera lengua. Por eso el día comienza con cursos de lenguas nuestroamericanas. Español, portugués, lenguas originarias. Y yo me imagino hacer actividades, tipo hacer una obrita de teatro, cantar canciones y estar ahí como con diálogos, ¿sí? Aprender el español y las otras lenguas nuestroamericanas. Una obra en guaraní, una canción en quechua. Exactamente. Luego, bueno, al mediodía vendría el almuerzo. Una dieta estricta a base de comidas latinoamericanas que deberían preparar estos mismos sujetos. Prohibida la Coca-Cola, eso que ni qué. Pero sí un día permitido de comida rápida, como para que no sea tan violento. Comida chatarra, se le va sacando de a poco, digamos. Claro, de a poquito. A la tarde me imagino que va a haber talleres varios. Por ejemplo, reaprendizaje de canciones populares. Y yo pensaba, bueno, a ver, ¿qué le vamos a meter? ¿Silvio Rodríguez por así por los oídos violentamente? No. Primero vamos con versiones latinas. Y luego las tradicionales. Es decir, yo me imagino. Óleo de una mujer con sombrero, cantada por Marc Anthony. Ajá. O Gracias a la vida, cantada por Cristina Aguilera, ¿no? Primero, el acercamiento latino. Tiene que ir, ser paulatino. Paulatino. Y ya luego, sí, vamos con Silvio Rodríguez, con Violeta Parra, con todos. No hay que perder tampoco, porque si algo ha logrado la música comercial, es ser alegre. Yo no tengo nada contra Silvio Rodríguez, pero me parece que necesitamos un poco más fiesta. Ahí va. Lo anoto aquí, ya estoy anotando en mi, en mi textito. Mi unicornio azul no iría en claro, este caso. Claro, me parece un poco bajonero. Bueno, luego tendríamos talleres de cestería o cerámica con maestros originarios. Luego conectarnos con el arte popular latinoamericano, crear cosas. Imagínate que te vas a encontrar con tu familia latinoamericana y le llevas un cuenco que hiciste tú. Ya es la mejor manera de presentarte. Me imagino talleres sobre historia. Estoy aquí hablando con Erandi y con Martín Obregón, nuestros columnistas de historia, a ver si ellos quieren hacerse cargo. Ahí va. Luego me imagino... Mate una cátedra libre. No, después todos tienen la obligación de usar Patreagram, dejar Instagram. Claramente. Y pasarse a la red social latinoamericana. Claramente. Y después luego me imaginaba ejercicio físico, porque todos sabemos, en Estados Unidos no hay transporte público, hay carreteras. Entonces ya el latino está en su camioneta, en su auto grande. Bueno, no. Vamos a volver a las callecitas de, me imagino las callecitas de Perú, que van y que suben y que bajan y que dan un montón de recovecos y luego unas callecitas más bien planas como podemos encontrar aquí o en el medio de la selva. Entonces, basta de estar arriba del auto, vamos a hacer ejercicio. Ahí va. Luego me imagino, bueno, sí, una hora de ocio para que ellos puedan hacer lo que quieran antes de la cena, en la que pueden ver televisión o usar internet, Patreon. Pero ojo con la televisión, porque por ahí también entra la colonización cultural. ¿Qué podrían ver en la tele? Perfecto, Gera, lo has dicho. La tele es peligrosa, así que prohibido CNN, puro Telesur todo el día y que se lo traguen. Ahí va, les guste o no. Y luego, bueno, un momentico de afectividad, me imagino una hora de abrazos caracol y de masajes en ronda, como para ir a reconectarnos con esta afectividad latinoamericana del abrazo, del beso, la palmadita, el chistecito. Que no falte la mística latinoamericanista. Claramente, ese calor, volver a sentir el calor latinoamericano. Los domingos, me imagino, visita a las familias, ¿no? Primero hacemos un árbol genealógico para definir bien ¿quién es tu familia? Que te conozcas hasta tu último primo que vive en Nicaragua, te lo conoces. Y luego visita a la familia todos los domingos para ir reconectando. Y ya la resocialización hacia toda la sociedad vendrá de a poco. Por ejemplo, las comidas que hacen antes en esas cocinas será vendida en la calle, ¿no? El objetivo sería interactuar con la gente y comenzar a tener sus propios ahorros, sentirse productivos. Y cuando estén listos, me imagino ya como cierre casi que de graduación, grandes bailes, a pura salsa, bachata, cumbia, reggaetón, para seguir vinculándose con la comunidad. Me encantó, Lupita, el plan de resocialización forzoso. Hay que ponerle plazos. A ver si le sale la palabra. Relatinoamericanización. Bien, perfecto. Bien, no era tan difícil al final. No. Después de desmanicomialización es todo muy fácil. Sí. Bueno, entonces ese es el plan, Lupita, me encantó. No sé si tiene algo más para saludar, despedirse a la oyentada. No, bueno, algunos se preguntarán cómo vamos a financiar esto, ¿no? Porque tampoco será cuestión de tener a estas personas en este programa y sin que puedan, bueno, pues por alguna razón económica también se fueron a Estados Unidos. Así que me imagino un cierto subsidio universal por hijo de nuestra América que estaría a cargo de esas instituciones y organismos multilaterales. Asignación universal. Por hijo de nuestra América. Ahí va. Está bien, hay que darle un sustento material porque si no, viste que las ideas solas... Sí. Y creo que lo que más hay que remarcar y remarcar es que todos los latinos son bienvenidos en Latinoamérica. Son nuestros hermanos y aquí los estamos esperando. Y bueno, ese pendejo de Trump que se queda allí sufriendo sufriendo con puro blanquito y puro protestante. Donald Trump, próximo presidente de Estados Unidos. Todos haciendo análisis sesudos, macro, superestructurales. Y nadie pensó en los latinos y las latinas que van a ser expulsados. Nadie menos nuestra querida Lupita, ¿no? ¿Qué haríamos sin Lupita? Gracias, Lupita, por plantear soluciones a problemas difíciles. Y le damos la bienvenida a los latinos y a las latinas. Que sos bajen bienvenido. Y que vengan al sur del Río Bravo. Desde Argentina, para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica, esto fue Hay Equipo Pachamama. cosita, mi cogoito. Sin más, nos vamos para Nicaragua, Nicaragüita, en este segmento ahora noticioso, sí, nos metemos en las informaciones de nuestra América y lo que fue la jornada electoral del domingo pasado en Nicaragua, donde arrasó Daniel Ortega. Sí, arrasó con el 72, escucharon bien, 72,5% de los votos. Daniel Ortega llega a su tercer mandato consecutivo en Nicaragua. El presidente nicaragüense Daniel Ortega logró una aplastante victoria en las elecciones generales del domingo pasado, junto a su esposa Rosario Murillo como compañera de fórmula, en donde sacó el 72,5% de los votos, llegando así a su cuarto mandato, el tercero consecutivo desde su regreso a la presidencia en el año 2007. El que salió segundo es el candidato Maximino Rodríguez, del opositor Partido Liberal Constitucionalista, un tipo que ha sido militar de las contras, ¿no? Contra el sandinismo en su momento. Ocupó el segundo lugar con el 15%, de 72,5% de Ortega, el segundo sacó el 15%, mientras que ninguno de los cuatro otros aspirantes restantes logró superar el 5%. Sí, aunque el voto allí en Nicaragua no es obligatorio, como en algunos otros lugares, la participación en los comicios alcanzó el 68,2%, lo cual es bastante alto. En el Parlamento, el sandinismo también logra una amplia mayoría, porque en los cómputos finales logró el Frente Sandinista de Liberación Nacional el 66,8%, va a tener amplia mayoría parlamentaria. El pueblo ratificó su voluntad por la paz, sostuvo Daniel Ortega durante un acto por el 40 aniversario de la caída en combate del comandante Carlos Fonseca, fundador del Frente Sandinista, a quien dedicó la victoria. Vamos a escuchar lo que decía. Qué mejor homenaje para nuestro hermano comandante Carlos que esa gran victoria. Victoria por la paz. Victoria por la paz, por la estabilidad, por la seguridad de nuestro pueblo y de los pueblos del mundo. Esa victoria trasciende a lo que son las diferentes formaciones políticas, porque ese es un compromiso que está en todos los pueblos del mundo. El compromiso de luchar por la paz. Con ese mismo tesón del artesano, vamos a seguir construyendo la paz. En esa gran unidad de las familias nicaragüenses, desde los que menos tienen hasta los que más tienen. Todos juntos, uniendo esfuerzos para generar empleo, desarrollar la economía y erradicar la extrema pobreza y la pobreza de nuestra patria. Ay, Nicaragua, Nicaragüita. Daniel Ortega, allí un par de días después de las elecciones, en un acto por el 40 aniversario de la caída en combate de Carlos Fonseca, fundador del sandinismo. Bueno, hablando sobre lo que deja esta jornada electoral, hay que decir como elemento también importante en estas elecciones que la principal fuerza opositora, que se llama Coalición Nacional por la Democracia, no presentó candidatos y llamó a la abstención. Dijo que los comicios eran una farsa. Esto después de que hace un par de meses la Corte Suprema le sacara la representación legal del PLI, el Partido Liberal Independiente, a Eduardo Montealegre, que es uno de los principales líderes opositores. Bueno, después de que pasó eso, parte de la oposición decidió no presentarse. Sí, ese grupo de partidos y organizaciones realizaron distintas protestas contra las elecciones y, aparte de llamar a la abstención, enviaron misiones a la OEA y a Estados Unidos pidiendo sanciones contra el gobierno de Nicaragua. Luego de los resultados, Ortega recibió el reconocimiento y las felicitaciones de buena parte de los presidentes de América Latina. Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos criticó duramente el proceso electoral. ¿Qué dijo el comunicado del Departamento de Estado estadounidense? Dijo que está profundamente preocupado porque el proceso electoral en Nicaragua estuvo viciado y se impidió toda posibilidad de realizar elecciones libres y justas. Seguimos presionando al gobierno de Nicaragua para que respete las prácticas democráticas, incluyendo la libertad de prensa y el respeto a los derechos humanos universales en Nicaragua, conforme a las obligaciones que nuestros países comparten bajo la Carta Democrática Interamericana. Eso dijo el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Que lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre, sumado en este caso una gran campaña mediática internacional para deslegitimar este proceso electoral. Hay que decir que hubo una misión internacional de expertos electorales y que en el informe destacaron la gran participación electoral superior a la media latinoamericana. Algunos datos en relación a Nicaragua. Desde que asumió el sandinismo, la pobreza en Nicaragua retrocedió del 48% al 29,6% en estos 10 años. Todavía sigue siendo bastante alta, pero se redujo bastante. Sí, por otro lado, en relación al contexto centroamericano, Nicaragua se destaca en relación a la situación de la violencia y la seguridad, mientras en el 2015 en Honduras se cometieron 60 asesinatos violentos por cada 100.000 habitantes y en Guatemala 30, en Nicaragua se registraban apenas 8 asesinatos por cada 100.000 habitantes, un dato importante en una región muy marcada por la violencia. Cerramos este panorama nicaragüense con algunas también aclaraciones en torno a un proceso que ya ha tenido sus bemoles, que no ha quizás profundizado o levantado las banderas del histórico sandinismo de transformación social, que ha hecho alianzas con algunos sectores empresariales y conservadores que han quizás hecho más aggiornado este proceso, pero que en este momento de América Latina tener ahí un proyecto progresista ahí todavía vivito y avanzando en este contexto de retroceso latinoamericano es una buena noticia que Nicaragua haya sorteado este momento de reflujo en América Latina y nada más ni nada menos que con un fuerte apoyo popular. Así es, han demostrado las democracias de todo el mundo, básicamente, que ganar las elecciones no es tan fácil. Así que saludamos y felicitamos la victoria allí en Nicaragua. Y vamos a escuchar una banda italiana, cruzamos el charco, banda Basotti, una banda de ska, que hace un cover de esta canción que estamos escuchando de cortina, Nicaragua, Nicaragüita. Ay, Nicaragua, Nicaragüita, la flor más linda de mi querer. Ay, Nicaragua, sos más dulcita de la mielita de Tamaga. Pero ahora que ya sos libre, Nicaragua, yo te quiero mucho más. Pero ahora que ya sos libre, Nicaragua, quiero mucho cogollito de Piggy Bay. Mi pasión se enterró en el surco de tu querencia como un granito de maíz. Es tu saliva lasta y dulcita como la savia del marañón. Que eres daña con alegría todos los días, mi rebelde corazón. Ay, Nicaragua, Nicaragüita, la flor más linda de mi querer. Pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, te quiero mucho más. Pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho más. Ya regresa al sur del Río Bravo. 1, 2, 3, 4, 5. Este 11 del 11 del 2016 a las 5 de la tarde, 5 horas de transmisión especial de Radio Nauta. Copate con Radio Nauta. 5 años de Radio Nauta. 5 horas de programa este viernes 11 a las 5 de la tarde. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radio Nauta está sucediendo al sur del Río Bravo. Continuamos al sur del Río Bravo. Segunda mitad, segundo tiempo, todavía nos queda mucho trecho por recorrer, nos queda la gran columna de cultura popular nuestroamericana. Está Juancito ahí con una camisani. No veo el importante. Café, no veo el café, no quiero meter presión, pero no veo ni el café ni el chipá. Ni se huele, no se huele nada. Che, ¿eh? Me parece que nos chamulló de vuelta. Sí va a tener su columna oral, si se quiere. No sabemos si degustativa. Así es. Y ya llegó, no sé si quiere saludar, el niño mimado, ya que está por ahí. El productor de este espacio, Agustín, ¿cómo le va? Muy bien, acá con un calorcito importante. Muy importante. Llegó la primavera. Por suerte tenemos ventilador, estamos muy bien cubiertos acá, Olga Vázquez, nos trata muy bien, ¿o no? Está muy bien. ¿Podés ponerlo en movimiento para que te vea vos también? Sí, después lo conversamos. Pueden ir tirando agua y haciendo una especie de ducha. Agustín, las vías de comunicación para que quienes quieran comunicarse con este afable espacio. Bueno, ahora sí que empiezo a transpirar un poquito más. Arroba al sur del Río Bravo es nuestro Twitter. En el Facebook nos pueden encontrar al sur del Río Bravo. Y después tenemos una tercera vía de comunicación que puede ser a través, tercera, cuarta y quinta en realidad, que puede ser el teléfono de Radio Nauta, nos llaman acá mismo, marcando 54 si están afuera del país, 0221-451-6917. Y si no, a través del WhatsApp. Usanza, ¿no? El teléfono fijo para algún nostálgico. Para algún nostálgico, o que por ahí no tenga crédito o algo por el estilo. Y después WhatsApp, a través del WhatsApp, 54 si estás afuera de Argentina, 221-670-5190, ahí puedes mandar un audio o algo, capaz que hasta lo pasamos en vivo, estaría lindo. Bien, la zafó bien, ¿eh? Muy bien, ¿no? Muy bien. Lo agarramos de improviso y... A pesar del calor. Continuamos viajando por los destinos, por los rincones de nuestra querida matria y patria grande. Noticias al sur del Río Bravo. Tristeza no te felicidad, sí. Nos vamos para Brasil, como dice la canción, porque hubo un contundente repudio internacional al ataque policial en la escuela del Movimiento Sin Tierra. Decenas de organizaciones populares y personalidades de todo el mundo manifestaron su solidaridad con el Movimiento Sin Tierra de Brasil y su repudio a la violenta invasión policial sufrida el viernes pasado en su escuela de formación. ¿Qué pasó? Bueno, ese día una violenta operación policial se realizó en 3 estados de Brasil, en Paraná, en San Pablo y en Mato Grosso do Sul, y las acciones tuvieron como principal objetivo apresar y criminalizar a los líderes de 2 campamentos del Movimiento Sin Tierra. En Sao Paulo, 10 vehículos de la Policía Civil allanaron la Escuela Nacional Florestan Fernández en la localidad de Guararema. 2 militantes fueron detenidos en esa acción. Según relataron allí las integrantes y los integrantes del Movimiento Sin Tierra, la policía llegó cerca de las 9 de la mañana, derribaron la puerta de la escuela, entraron haciendo disparos al aire, allanaron el predio sin orden judicial y bueno, un militante fue alcanzado por esquirlas de bala en lo que fue ese operativo ilegal de la policía paulista. Además de la infinidad de declaraciones y comunicados, se realizó un acto el día sábado en dicha escuela de formación en donde participaron más de 1000 integrantes de movimientos sociales de 36 países. La actividad contó también con la participación de legisladores y políticos como el expresidente Lula, quien destacó la importancia de la unidad de los movimientos populares en este contexto brasileño. Dijo Lula: "Vine aquí para ser solidario e intentar discutir con ustedes lo que está sucediendo en Brasil, que es muy grave". Otro de los que estuvo allí presente en el acto en la Escuela de los Sin Tierra fue el senador del PT, Lindenberg Farías. Sí, vamos a escuchar lo que decía. A polícia de São Paulo, a polícia civil, entrou na sede da Escola Nacional Florestan Fernandes, do MST, uma invasão ilegal. E eu tenho dito aqui, na verdade, não foi só o afastamento da Dilma, aquele é só o primeiro ato do ataque à democracia brasileira. Eu acho que nós já estamos no novo estado de exceção. É por isso que estão perseguindo o presidente Lula, perseguem o presidente Lula porque não querem eleição livre em 2018, perseguem sem provas. E agora o fato era esse, nós sabíamos, criminalização dos movimentos sociais. Nós estamos saindo da vida democrática brasileira. Tristeza não tem fim. Estamos saliendo de la vía democrática en Brasil, analizaba el senador del PT Lindenberg Farías, y se está abriendo un estado de excepción. Ponía en contexto este ataque al movimiento Sin Tierra como parte de la continuidad del golpe de Estado que se continúa con la criminalización al movimiento popular. Sí, también Dilma Rousseff habló sobre este ataque policial y dijo: es asustador que el retroceso que viene sucediendo en Brasil, iniciado con el golpe, mantenga el peligroso curso de la construcción de un estado de excepción en el país. La invasión de la Escuela Nacional Florestan Fernandes es un grave precedente. No debemos aceptar que se criminalice al MST. No vamos a quedarnos callados delante de la banalización de la violencia del Estado contra quien quiera que sea. Eso decía Dilma en una nota publicada en su Facebook. Desde el sur del Río Bravo nos sumamos también al repudio al accionar de la policía brasileña y este avance represor contra los movimientos populares, en particular en este caso contra el principal movimiento de América Latina, el hermano mayor de los movimientos populares norteamericanos, el movimiento Sin Tierra. De Brasil venimos un poquito más al sur. La Argentina. La Argentina al palo, gigante como el obelisco. Bien, y de Trumplandia venimos a Macrilandia, ¿no? A Macriland. A Macriland, que en este caso ha hecho un nuevo acto de avanzada contra los derechos humanos en nuestro país. En este caso a través de la Secretaría de Derechos Humanos y un polémico informe oficial que publicó este organismo del Estado en relación a las cifras de desaparecidos en la última dictadura cívico-militar. Sí, el lunes la Secretaría de Derechos Humanos difundió datos actualizados del Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, para responder a una consulta privada de una ONG que se llama Ciudadanos Libres sobre la cantidad de desaparecidos entre 1973 y 1983. Si bien el organismo oficial podría haberse limitado a contestar la pregunta de Ciudadanos Libres, porque ese número ya está, no es algo que nadie conozca, decidió sacar un comunicado oficial para informar que en ese periodo se produjeron 7.010 desapariciones forzadas y 1.561 asesinatos, en total 8.571 víctimas del terrorismo de Estado. Así es, según el gobierno de Mauricio Macri, hay solo 8.571 víctimas de la dictadura, cuando hace años los organismos de derechos humanos hablan de 30.000 desaparecidos y desaparecidas. Bueno, una nueva envalentonada del gobierno argentino, en este caso contra los organismos de derechos humanos, que salieron obviamente a repudiar este informe de la Secretaría de Derechos Humanos del gobierno. Sí, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, dijo que la difusión de esa cifra es una campaña de bastardeo y desprestigio de los organismos de derechos humanos. Quieren hacernos quedar como unas mentirosas, inventoras de historia. Se han atrevido a decir que nuestros hijos están vivos en el exterior, disfrutando de 40 años de ausencia, cuando los propios asesinos dijeron que eran 45.000 entre muertos y desaparecidos, y las Naciones Unidas registraban más de 15.000. Eso dijo Estela de Carlotto. Hay otros organismos de derechos humanos que también repudiaron el comunicado oficial, que algunos dijeron se trata de una campaña de bastardeo. Por ejemplo, el integrante de Hijos, Carlos Pisoni, que dijo: no es casual que este informe salga cuando el país está siendo cuestionado por violaciones a los derechos humanos, en relación a la detención también de Milagro Sala. Dijo: esta es una estrategia pensada y dirigida por el secretario de Derechos Humanos para poner en duda el trabajo y la ética del movimiento de derechos humanos de la Argentina. Sí, también está bueno recordar que no es la primera vez. Primero fue Darío Lo Pérfido quien negó la existencia de los 30.000 desaparecidos y eso le costó la permanencia al frente del Ministerio de Cultura porteño, y después fue el propio presidente, Mauricio Macri, quien puso en duda la cifra durante una entrevista, y bueno, y ahora se suma la dijo, propia... No tengo idea cuántos sí, me pareció. Y no importa. No tengo idea. Ahora se sumó la Secretaría de Derechos Humanos, un retroceso clarísimo, y también, la verdad, como bien dijo Estela de Carlotto en varias declaraciones, en vez de ponerse a trabajar en lo que importa, se ponen a discutir una cifra que ya está consensuada en nuestra sociedad, y que la verdad, independientemente de si es acertada o no, hay distintos mecanismos para dejar de mentir y ponerse a trabajar en encontrar cuerpos y en avanzar en la búsqueda de los nietos. Vámonos rápido de acá antes que nos agarre más arrechera contra el macrismo. Volvemos un ratito nomás a Centroamérica. Bueno, en Honduras una información que tiene que ver con la investigación por el asesinato de Berta Cáceres a petición de los familiares de la líder ambientalista, indigenista, feminista asesinada el 3 de marzo y con el apoyo del COPIN, la organización de la que era su presidenta y de numerosas organizaciones populares nacionales e internacionales, se creó el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas, un equipo conformado por especialistas en derecho internacional, de los derechos humanos, derecho penal internacional y derecho penal comparado. Sí, el objetivo central del GAIPE es realizar un análisis independiente, objetivo e imparcial de los hechos de los que fueron víctimas Berta Cáceres y Gustavo Castro Soto, ocurridos el 2 de marzo, a la vez establecerá los patrones y el modus operandi que dieron lugar a este asesinato y que también afectaron a otros integrantes del COPIN. Este grupo de expertos ya llegó al país el 4 de noviembre y está teniendo reuniones con los familiares de Berta Cáceres, con integrantes del COPIN, autoridades nacionales también. Y este 14 de noviembre se va a realizar la rueda de prensa para dar mayores informaciones. Así que el 14 de rueda de prensa para informar sobre este grupo de expertos que se conforma, lo que se pedía, un grupo independiente internacional, porque bueno, el Estado no se va a investigar a sí mismo, así que es necesaria la investigación con el apoyo de expertos internacionales para dar con los asesinos intelectuales, los autores, los responsables políticos del asesinato contra Berta Cáceres. Así es, y de Honduras nos vamos para Puerto Rico. ¡Viva Puerto Rico libre! ¡Viva Puerto Rico libre! ¡Viva Puerto Rico libre! ¡Viva Puerto Rico libre! Bien, bajamos un cambio el clima, ¿no? Con esta cortinita de Puerto Rico, que no está siendo libre, ni mucho menos, sobre todo después de lo que pasó el pasado domingo. También, no, perdón, el pasado martes, ¿no? Estado Puerto Rico, como semicolonia, como Estado Libre Asociado a los Estados Unidos, también tuvo su jornada electoral el super martes pasado. Así es. Ricardo Rosselló, candidato del opositor Partido Nuevo Progresista, resultó ganador en las elecciones a gobernador en Puerto Rico, sacó el 41,76% de los votos contra un 38% que sacó David Bernier, postulante por el oficialismo Partido Popular Democrático. Rosselló asumirá en medio de una gran crisis económica y fiscal que atraviesa Puerto Rico, que llevó a que Estados Unidos designara una junta de control fiscal que en este momento se está encargando de todo lo que tiene que ver con la economía puertorriqueña. El gobernador electo aseguró que en los dos meses que restan para la toma de posesión, aprovechará para renegociar la deuda que tiene en quiebra la isla y organizar la asamblea legislativa para que se comience a ejecutar proyectos del primer día de su administración. Pero en relación a esto de si Puerto Rico libre o no, el dato más trascendente tiene que ver con que el gobernador electo, este señor Ricardo Rosselló, es un reconocido anexionista, o sea, propulsa porque Puerto Rico se vuelva un estado ya parte de los Estados Unidos y prometió que va a ser el último gobernador de Puerto Rico como colonia y el primero en que la nación puertorriqueña se convierta en el lapso de estos 4 años en el estado número 51 de los Estados Unidos. Vamos a ver si lo dejan y vamos a escuchar también lo que dijo Rosselló. políticos. Bueno, ningún candidato a la gobernación ha tenido un reclamo del pueblo directo como lo he tenido yo, en términos de que en el 2012 el pueblo rechazó la colonia y favoreció la estadidad. Ya nuestro pueblo habló, ahora nos compete llevar esta lucha a Washington, asegurarnos que si se va a hablar de democracia por los Estados Unidos, en Cuba y en Venezuela, se tiene que hablar de la democracia en Puerto Rico. Así que vamos a encaminar ese cambio ante la crisis fiscal, crisis económica, las necesidades que tenemos en Puerto Rico, el favor que el pueblo le ha dado a la estadidad. Es momento de la transición a la estadidad y por eso es que he dicho que mi aspiración es ser el último gobernador de la colonia y el primero del Estado 51. ¡Viva Puerto Rico libre! ¡Viva Puerto Rico libre! Bueno, ahí dice, mi aspiración es ser el último presidente el último gobernador de la colonia. Puerto Rico no tiene. ¿Cómo presidente? Se autoproclama la gente, ¿no? Sí, y el primero del Estado 51. El orgullo del cipayismo, ¿no? En este caso del señor Roseló, que dice, bueno, no quiero ser más colonia, pero seamos directamente yanquis. Así es, el colonialismo mental. ¿Ponemos en contexto un poco esta relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos? Sí, para aquellos despistados, les comentamos que Estados Unidos invadió el actual territorio de Puerto Rico allá por el 1898 y en 1952 estableció una peculiar forma de administración denominada Estado Libre Asociado, es decir, que Puerto Rico sigue colonizado por los Estados Unidos, pertenece a Estados Unidos de alguna manera como un estado asociado, como su nombre lo indica, pero no es parte de ese país, o sea, no vota en sus elecciones, no tiene los mismos derechos ni las mismas garantías. Por ejemplo, no tiene presidente Puerto Rico, ¿no? Tiene su máxima autoridad, que es el gobernador puertorricense, y su situación de territorio no incorporado a los Estados Unidos impide que tenga, decíamos, un presidente. El jefe de Estado de Puerto Rico es el presidente de los Estados Unidos. O sea, es una situación muy ambivalente, que es una colonia, pero así y todo, las puertorriqueñas y los puertorriqueños no pueden votar por el presidente de Estados Unidos. O sea, ni por sus legisladores en el Congreso, ni nada. Como suelen ser estos contratos extraños, siempre el más chico no tiene ningún beneficio de esa relación. En este caso, Estados Unidos se beneficia absolutamente de todo y los y las puertorriqueñas ni siquiera tienen derecho a votar, a elegir quién, en este caso, quién quieren, por ejemplo, que sea el presidente de los Estados Unidos, que de alguna u otra manera los gobierna. Tal cual. Gracias a nuestro productor, Agustín, tenemos un testimonio relacionado a este grito de independencia que sigue reclamando parte de la sociedad puertorriqueña. Tío Fernández, abogado independentista, decía lo siguiente sobre las elecciones y sobre todo sobre el espíritu independentista que sigue estando presente allí en Puerto Rico. ¿Y qué va a pasar con Puerto Rico? Que es parte de la ecuación. Porque ¿por qué nos quieren a nosotros? No es por las 100 millas, por 35, si eso es chiquitito, eso es pequeñísimo lo que nosotros somos. Es porque geopolíticamente somos muy importantes y mediática y propagandísticamente ellos tienen que poder decir que tienen una colonia, que digo, ellos decían que no éramos una colonia, ahora aceptaron que somos una. Entonces, de alguna manera hay que poder, como resultado de esto, confrontar a ellos de una manera civilizada, con que no pueden hacerlo. Ese es el rol de la CELAC, de UNASUR. Esa fue la lucha de Chávez. Tenemos que mantener eso vivo. Y tenemos que darnos cuenta de que el bloque, de que está todo relacionado, de que nosotros tenemos que estar pensando en términos continentales, en términos bolivarianos, en la forma como nos acercamos a esto. Y cuando veamos a los Estados Unidos, tenemos que ver, que hablar con ellos de esa manera. ¡Viva Puerto Rico libre! Bueno, ahí también queríamos la voz, ¿no?, de los sectores independentistas en Puerto Rico, si bien no son la mayoría y tampoco tienen una fuerza institucional ni electoral. La candidata independentista creo que tuvo cerca del 2 y pico% de votos, pero que todavía hay una fuerza ahí que sigue levantando, ¿no?, la voz de que Puerto Rico algún día deje de ser una colonia, no pase a ser un estado de Estados Unidos, sino que sea verdaderamente libre y latinoamericano, ¿no? Así es, esa es la aspiración. Vamos a ver si en algún momento se cumple. Yo creo que si llega a ser un estado más de los Estados Unidos, ese camino está cada vez más lejos. Así que se refleja también en la jornada electoral puertorriqueña un retroceso, ¿no? Y si bien el gobierno que está ahora, García Padilla, no es progresista ni mucho menos, pero con Roselló, se corre un poco también el mapa hacia la derecha y Puerto Rico parece encaminarse a ya ser parte integral de Yanquilandia. Mientras tanto, seguimos reivindicando la independencia, la libertad de Puerto Rico y seguimos diciendo

gracias. ¡Que viva Puerto Rico libre! Ya regresa al sur del Río Bravo. Radionauta, sonido disonante para una ciudad cuadrada. Radionauta, FM 106.3. 1, 2, 3, 4, 5. Este 11 del 11 del 2016, a las 5 de la tarde, 5 horas de transmisión especial de Radionauta. Copate con Radionauta, 5 años de Radionauta. 5 horas de programa este viernes 11 a las 5 de la tarde. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Herrería Miguel Arcángel Rosignia. Herrería artística y de obra. Presupuestos sin cargo. Acércate de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Estamos en el Olga Vázquez 60, entre 10 y 11. Facebook, Herrería Miguel A. Rosignia. Trabajamos desde la autogestión. Trabajamos sin patrón. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. En Radionauta está sucediendo al sur del Río Bravo. Continuamos al sur del Río Bravo. Continuamos al sur del Río Bravo, último bloque. Te queda un ratito si querés comunicarte, hacernos llegar algún comentario, alguna sugerencia, alguna crítica o lo que tengas ganas. Al sur del Río Bravo es nuestro Facebook y arroba sur del Río Bravo nuestro Twitter. Nos puedes escribir, lo dije bien, ¿no? No tan bien como Agustín, pero por ahí va la cosa. Pero vamos bien. Bueno, tenemos otro más acá en el piso. Somos tres nuevamente. Así es, ya llegó Juan para hacer cultura popular. Llegó la hora de las calles, pues. ¡Cultura popular! Llegó la hora de las calles. ¡Cultura popular! ¡A probar mi yuca, mujeres! ¡Con campo y sabor! ¡Rica! A mí me dijeron que hay dos variedades de yuca. A mí me dijeron que hay dos variedades de yuca. Una dicen que es amarga y otra dulce que me gusta. Hay dos variedades de yuca, dice la canción. De yuca, de yuca. De yuca. De yuca, no sea bruto, de yuca. Ajá, una que es amarga. Así es, una amarga, una que se puede comer y otra que no se puede comer. ¿Cómo andas, Juan? Antes que nada. Muy bien, ando muy bien acá, muerto de calor, la verdad. ¿Querés que prendamos el aire? Bueno, refresquemos un poco. ¿Muerto de calor porque estuvo cocinando? Estuve cocinando, sí, terminé recién de meter prendió el horno. Todo en el horno. Y un poco les voy a comentar qué es lo que vamos a comer después del programa. Ajá, se viene la segunda parte de la columna culinaria. Recordamos aquella afamada columna sobre... lo que fue el maíz, y la papa. El maíz, sí. Y la papa. Ahora vamos con la segunda parte. Exacto, la idea es completar un poco lo que habíamos visto y vamos a charlar un poco. Traje un par de cosas para comentar y un par de músicas para escuchar al respecto de la mandioca y el café, que son también dos derivados, dos productos propios del suelo latinoamericano. Y lo que escuchábamos recién es del grupo Campo y Sabor. Que hacen unos conciertos gastrofónicos, que le dicen. Concierto gastrofónico. Así es. Es un grupo conformado por campesinos que cultivan. Eso es otra trabajan, cosa, Agustín. Claro, no. Trabajan la música. Y el tema se llamaba La Yuca, como le dicen, ¿no? O La Yuca, diríamos acá en el Río de la Plata. La mandioca, el aipí, el aipim, la casteliña, el huaipi, la macalleira, la mandioca dosi, la mandioca mansa, la maniva. Son todos maniveira, mismo nombre. Pongi pobre, mandioca brava, mandioca amarga, yuca, la tapioca, la guacamota, el casabe, la casaba. Esas son algunas de las tantas formas de los términos, ¿no?, para designar esta especie de tubérculo que lleva su nombre también como maniot esculenta. Y tiene su origen sobre todo en el nordeste de Brasil, o sea, en la parte más árida. Sí, es un tubérculo muy parecido a la papa o a la batata, para los que no lo conocen, ¿sí? De un arbusto perenne. Las clasificaciones nos hablan de euforbiáceas, ¿sí? Y se ha extendido en toda Sudamérica, ¿sí? Si bien su origen es en Brasil, se extiende por todo Sudamérica. Ya, por ejemplo, para la llegada de los españoles en 1492, ya se registran cultivos de mandioca en Centroamérica, en México, en varios otros territorios. Esta planta tiene como sus dos vertientes, una vertiente, como decía, la canción amarga y otra vertiente dulce, ¿sí? Porque tiene altos grados de toxicidad, ¿sí? Entonces no todas las diferentes variedades que hay son comestibles, ¿sí? Ah, cuidado, mira, no sabía. Sí, hay que tener cuidado. Pero bueno, de las que son comestibles se utilizan mucho porque, según nos informan acá, es la tercer mayor fuente de carbohidratos, ¿sí?, en todas estas zonas tropicales, después del arroz y del choclo, del maíz. Hay que decir que se puede comer de forma quizás más clásica hervida, como una papa o una batata, como acompañante, si se quiere, de las comidas. Y también hay distintos derivados y distintas otras cosas, ¿no?, que se hacen con la mandioca. Sí, tiene plantaciones tanto, digamos, para consumo alimenticio como de industria también, porque el almidón de la mandioca se puede usar, bueno, alimenticia, hasta chocolates o cervecerías, por ejemplo, usan almidón de mandioca. Y después se usa hasta en la empresa farmacéutica para la cuestión de las tabletas o en las papeleras. También los cartones, muchas veces se usa el cartón de el almidón de mandioca para papeles, para bolsa de papel, para adhesivos, ¿sí? Y en la química se usa mucho también. Hasta en el textil se puede usar. Mirá, la cuestión del almidón. Es como algo que rinde mucho y que tiene diferentes usos. Qué rica que es. Frita es muy rica. Tiene como esa cosa del hilito ese medio... Que es muy fibrosa, queda, es una, fibrosa, un tubérculo, sí, muy fibroso. Sí, así es. Y también otra cosa... Es difícil de intervenir. Los cuchillos no suelen servir para su dureza. Cuando y hay que darle... Así... Cuando tenés que cortarla antes de cocinarla. Claro. Sí, para hacer la frita lo mejor generalmente se hierve un poco primero y después se tira el aceite, digamos, para freírla. Y también un derivado muy importante que se usa mucho es la harina de mandioca, ¿sí? Uh-huh. O la farinha. Farinha, ¿no? En sí, portugués. Sí, hay un tema justo que trajimos también para escuchar. La farinha la utiliza mucho para... De Yaván. Ajá. Se llama farinha boa. En Brasil acompaña mucho, ¿no? Tiene el arroz, el feijón y la farinha siempre ahí presente. Sí, para todo. Ellos hacen la farofa, que es como nosotros comemos el pan acá, pero para acompañar todas las comidas, ¿sí? Y se le agrega siempre por encima, como una especie de aderezo también, ¿no? Sí, como nosotros el queso rallado, ellos le mandan ahí la... Exacto. ¿Y quién está homenajeando acá de fondo a la farinha? Esto que escuchamos es de Yaván, que es un cantautor brasileño muy, muy conocido. ¿La escuchamos un toque de Vélez? ¿Qué dice? Así es. Meu apelido de macaxeira, e foi aí que todo mundo achou melhor. A farinha tá no sangue do nordestino, eu já sei desde menino que ela pode dar. E tem da grossa, tem da fina, se não tem da quebradinha, vou na vizinha pegar. Pra fazer pirão ou mingau, farinha com feijão é animal. Farinha com feijão. Aí está, aí contava Yaván. Él dice, farinha boa é a que mi mãe manda lá de Alagoas, ¿sí? Uh-huh. Que es la zona esta del nordeste donde se produce mucho. Tenía también para escuchar, le pedí a Carmen, que es mi profesora de guaraní, que ella es paraguaya y sabe mucho también del el trabajo con la harina de mandioca. Me mandó un audio que se los voy a pasar, así escuchamos un poco una receta para hacer los famosos chipa, ¿no? O chipá, como le mal decimos acá. ¿De dónde salió eso? No sabemos, pero acá polémica, es chipá. Hay una polémica entre chipa o chipá. Y parece que es chipa, ¿no? Vamos a escuchar un poco las proporciones y qué nos dice. Para preparar la chipa típica paraguaya, lo que necesitas es 300 gramos de grasa manteca, 300 gramos de queso de campo, 5 huevos, 3 cuartos de leche, 800 gramos de almidón de mandioca, 300 gramos de harina de maíz, sal y anís a gusto. Ahí está, entonces pasaba Carmen diciendo saludo un poco a Carmen, ¿eh? Las proporciones y le mandamos un saludo, seguro está escuchando. Ella me contaba que, bueno, se mezclan los huevos con la manteca, después se le agrega un poco de queso, de anís y la sal. El anís ahí debe ser un ingrediente bastante secreto, ¿no? Y después se agrega un poco de harina de maíz también, ¿sí? Y el almidón de la mandioca. Revolviendo con un poco de leche, se hacen los que vienen en bolitas, ¿vieron? O en anillitos. Claro. ¿No? De diferentes formas. Qué rico que es el chipá. O el chipa, perdón. No quiero entrar. No quiero posicionarme sin saber de qué lado estoy. Tenga cuidado porque por ahí Carmen se enoja. Así es. No solo eso se produce, digamos, de la mandioca, sino que también vamos a escuchar en este caso un audio de doña Joana, ¿sí? Que ella es una cocinera de la zona de San Pablo, de Brasil, y nos va a contar cómo hacer unos boliños de mandioca, que vamos a ver que de alguna manera improvisan o con los cuales se aprovecha el resto que va quedando de la misma mandioca en el proceso en que se hace la harina. En exclusivo para el sur del Río Bravo tenemos el testimonio de doña Joana. Ô, dona Joana, com essa massa aí, a senhora nunca fez nada? Essa massa de mandioca aí? É, a gente faz bolinho também. Faz bolinho? Faz. Ah, como é que é esse bolinho? Esse bolinho a gente põe ovo. Uhum. Ovo, sal, o açúcar, do jeito que a pessoa queira. Uhum. Aí peneira um pouquinho da farinha de milho. Ah, farinha de milho? É, pra ele não ficar muito... É só tá amassando na mão, já é da forma que vai ficar o bolinho. Aí a gente faz isso aí. É ovo, sal, farinha de milho. É. E frita. E frita assim no óleo quente. Nossa, é isso. Eu vou experimentar fazer em casa um dia então. Mas será pra ralar isso aí tem que ser no ralo, né? No liquidificador não presta, né? Aí fica muito fino, né? Fica muito fino. Fica muito fino. Tá. E aí frita no óleo quente. E frita no óleo quente. Tem que ter bastante óleo, né? É, mais ou menos, não precisa muito, muito também não. Uhum. Cobriu ele um pouquinho, porque ele fica baixinho, ele não cresce, ele não põe fermento, nada. Não cresce, né? Não, é só assim, é. E espirra, não? Não. Não? Não. É. Ele fica assim, baixinho, ele não cresce. Fica baixinho, fica do mesmo tamanho quase. Fica. Ele não, porque não vai fermento, a gente não põe fermento. Bien, ahí escuchábamos doña Joana cómo trabajaba con un poco con las sobras, ¿no? Con los restos de lo que quedaba del proceso de hacer la harina de mandioca. Y me llamaba la atención porque eso es una característica fundante de toda la culinaria latinoamericana. ¿Sí? Esta idea de hacer de elaborar un plato con diferentes cosas, ¿no? Como con una mezcla y variedad de diferentes ingredientes, ¿no? Acá doña Joana rápidamente improvisaba estos boliños, ¿sí? Pero me hacía acordar, por ejemplo, a la feijoada brasileña, ¿no? Que tiene su origen. Hay una explicación, digamos, popular, una leyenda que tiene la feijoada, que se hacía con los restos de los chanchos, ¿sí? Con los restos que iban quedando de las sobras de las comidas, digamos, de los señores dueños de las haciendas de café, de las minas de oro y los ingenios de azúcar. Como un reciclado de otras comidas. Exacto, sí. Tenemos también el guiso, por ejemplo, nosotros, ¿sí? O el ajiaco cubano, que el ajiaco cubano fue visto también por Fernando Ortiz, que es un antropólogo cubano. Él veía cómo en el ajiaco se puede de alguna manera ver las formas de la cultura cubana en esa particularidad de la mezcla, ¿no? Uh-huh. la mezcla y la combinación de diferentes tradiciones en formas de cocinar, en formas de preparar, ¿sí? En formas de servir también, que se conjugaban todos en un plato, ¿sí? De ahí me parece como tan importante la comida para pensarnos, ¿no? Como latinoamericanos en un punto. Y la yuca se puede acompañar con distintas cosas, con agua, con jugo, con mate, o también algunos lo acompañan con café. Así es, sí. En el nordeste, una cena muy, muy, muy rica, digo, que disfrutan mucho. Sí. Es la mandioca hervida, como si fuese una papa, con un salteado que puede ser de carne, sí, o de cerdo, y un rico café, bien negro y puro. El café, otra bebida, otro producto muy latinoamericano. Así es. Y allá vamos entonces, vamos, al café. Vamos a un café. Mira, trae cortina para todo acá, me Juancito. En este caso un clásico, ¿no? Café Tacuba, que también lleva en su nombre de banda, ¿no? El sí. Café. El tema original es de Juan Luis Guerra, que es uno de los cantautores populares que podríamos asociar a diferentes figuras. Yo creo que para la próxima columna vamos a hablar un poco de eso, de cantautores así populares, como Juan Gabriel en México también, o el no tan querido acá en Argentina, Ricardo Arjona, ¿no? También, que tiene sus grandes seguidores en todo el continente. Y hay que decirlo, ¿no? Porque es así. Sí, la versión esta la hace Café Tacuba, que Café Tacuba lleva su nombre por un café que queda en el centro de la Ciudad de México. Que queda un café que es sobre la calle Tacuba. Y de ahí que se llama Café de Tacuba. Y parece que estos músicos se juntaban ahí a comer y fue un poco de ahí de donde se gestó la banda. El café es bien particular, como que ya es un café tradicional, pero al principio empezó con un tal Dionisio Molinedo, ¿sí? O Papanicho, como le decían, que cocinaba ahí para la gente del centro, que andaba siempre a las apuradas, y bueno, se fue construyendo, y hoy en día todavía tiene como alguna leyenda como la monja del café, que dicen que se ha visto ahí mientras que la gente come, han visto como una especie de espectro de enfermera, porque justamente queda en la puerta del coso, enfrente de la puerta del café hay un convento. Entonces aparentemente corren leyendas, corren rumores de que hay un fantasma, uno de los fantasmas, digamos, del México DF, que es la monja del café, esta que se da vueltas por ahí, por la zona del casco histórico. Ajá. Ahora les pregunto, ¿para ustedes el café se toma solo o se toma con azúcar? Porque ahí hay otra cuestión también. Y dicen, es más sano solo, ¿no? Pero no, bueno, es medio fuerte. Hay que bancarse un cafezado así, sí. Puro. Sí, nosotros acá en Argentina tenemos el mate, ¿verdad? Y por eso quizás no tomamos tanto café. Uh-huh. Pero en Centroamérica se consume mucho. La mayoría que he escuchado me dicen que no se le pone azúcar. Yo creo que también hay en eso alguna cuestión como histórica cruzada, en relación a la producción del azúcar y a la producción del café, que estaría bueno poner a discutir, ¿no? Porque todos sabemos que los ingenios azucareros fueron como la organización colonial a partir de la cual se fomentó la trata de esclavos, ¿sí? Del África, y el régimen como a nivel imperialista más extendido en todo el continente, ¿sí? Fernando Ortiz, que les hablaba, tiene un libro que un contrapunteo cubano se llama Del tabaco y del azúcar, y compara, entre otras cosas, el consumo y la producción del tabaco, digamos, del cigarro, en oposición al azúcar, desde los beneficios, porque hoy en día quizás está muy difundido que el tabaco, digo, está más como estigmatizado, ¿verdad? Bueno, eso tiene como una tradición de que originalmente se asociaba el tabaco a los indígenas, a un consumo que hacían los indígenas en un principio, y a una especie de demonización, ¿no? A partir del humo y a partir de se los juntaba con sus propias tradiciones religiosas y demás, ¿no? Entonces de ahí viene como un concepto negativo hacia el tabaco. Y justamente lo que hace Ortiz es un poco dar vuelta a eso y poner en evidencia cómo el azúcar, que si bien hoy en día también ya se está como frenando un poco el consumo, ¿no? Uh-huh. De hecho, hasta lo vemos en las grandes multinacionales, como, no sé, la Coca-Cola está sacando líneas cero, líneas light, ¿no? Porque claro, sí. La avanzada natural también es parte de la industria, digamos. Se va adecuando a, no sé, por ejemplo, con stevia, como todas las bebidas. Sí, y bueno, y Ortiz un poco nos habla de eso, nos habla del disfrute también que tiene el tabaco en oposición al azúcar, nos habla de los modos de plantación, de las semillas de cada uno. Así que me parecía importante hacer como este contrapunto, que también funcione un poco para el café, porque los modos de producción son bien diferentes, los del café con los del azúcar. Uh-huh. Y le pedí un poco a Ángela que nos hable un poco más de esto del disfrute. Ángela es nuestra enviada colombiana, que nos va a contar un poco el valor que tiene el café en su región y cómo ella se dio cuenta y nos lo cuenta a nosotros, que no somos de Colombia. Creo que no tuve conciencia de lo que significa el café en la cultura colombiana hasta que me encontré con personas extranjeras. Dentro del país siempre nos damos la palmadita unos a otros hablando que tenemos uno de los mejores cafés del mundo. Los comentaristas de fútbol extranjeros nos dicen la selección cafetera. Todos hemos escuchado por años el jingle de café, tomémonos un tinto, seamos amigos. Y la primera vez que pedí un tinto en el extranjero me sirvieron un vino. Todos los días cuando nos levantamos corremos por una taza de café antes de desayunar y la forma estricta de prepararlo implica hervir agua con panela durante unos minutos y luego poner el café en la olleta tintera. Se tapa con un plato de postre y se deja sentar. 15 minutos después se sirve la bebida. En mi casa hay dos cafeteras que nadie usa porque toda mi familia es campesina y mi mamá cree que ese aparato le cambia el sabor al tinto. A excepción de los campesinos caficultores, ninguno de nosotros sabe cuáles son las variedades del café ni nada de eso. Sabemos eso sí, que cualquier momento del día es bueno para un tinto, que si un niño se cae hay que ponerle café en la herida, que el chisme sin tinto no sabe bueno, que el vecino está caño porque fui a su casa y no ofreció ni un café, y que el hijo de fulanita es un inútil porque no sabe hacer ni un tinto. Qué rico un tintico colombiano. Sí, la verdad que... Ahí le dan duro al café, ¿no? Sí, todo el tiempo, ahí como cuenta, desde la mañana tempranito nomás sí. para salir. Y me han dicho hasta los chicos también y demás, y de chico como temblando por el café, de tanto café. Sí, sí. Venezuela también, Venezuela le dan al café. Sí, sí. Sí, y hay, bueno, y particularmente en la producción colombiana del café, hay también toda una cuestión, ¿no? Que hay que traer a mención, porque para tener un poco alguna cifra en la cabeza, en 2015 la producción superó los 13 millones de sacos, o sea, una cantidad de café muy uh-huh. grande, sobre todo en la zona que se llama el eje cafetero, ¿no? Y a la vez esto se choca, digo, si es una de las apuestas muy grandes por parte del Estado Nacional, digo, de exportación, se choca mucho con la realidad difícil, ¿no? Con la realidad de los trabajadores de la tierra, ¿sí? Y quería también escuchemos un pequeño audio en la cual nos cuentan un poco cuál es la realidad, ¿no? Que pensemos que la economía cafetera sí están asociadas alrededor de 560.000 familias, ¿sí? Que se distribuyen en una región de 921.000 hectáreas y generan alrededor de 800.000 empleos directos, ¿sí? Que equivalen al 32% del total de los empleos rurales. Y en los municipios cafeteros viven 4,5 millones de personas. Digo, no es menor, ¿sí? Es una región muy extendida y sus realidades entonces son muy, muy diferentes y vale la pena escuchar un poco cuáles son las problemáticas. Tengo un nieto de 18 años, es llora, se pone triste, es melancólico porque no puede estudiar, pero no tenemos cómo pagarle universidad, a mí me parte el alma, ojalá que llegara para que usted lo viera. Y él dice, mamita, o yo estudio, yo no sé, pero a mí no me gusta la tierra. Yo le digo a mi familia, deseo como tumbar todo ese café, pero a mí me da tristeza. Porque es que en estos momentos Tengo 5 familias que dependemos de lo que el café produce. Y en cosecha son de 10 a 15 familias que vamos a... Entonces, mire, ¿para dónde vamos a echar? Entonces, como el café no nos alcanza ni siquiera para pagarle al recolector, porque no alcanza, entonces, en la casa carecemos también de muchas cosas. Porque si mercamos, no pagamos. Si le pagamos a los recolectores, no queda con qué hacer un mercado completo, porque no queda. Bien, está bueno ahí también destacar las problemáticas que vive el sector cafetalero en Colombia y en América Latina, ¿no? Exacto, sí, para tenerlo en cuenta. Así que bueno, con eso cerramos un poco para el día de hoy, ¿sí? Nos iremos preparando para más adelante salir un poco de la gastronomía y avanzar en esto de los cantautores latinoamericanos que se vendrán. Bien, ya nos tira ahí lo que se viene, ¿no? Sí, muy rica la columna, pero denunciamos en vivo que sí. No hubo nada. Aprendimos ningún un montón, tipo de degustación. Aprendimos un montón sobre estos dos productos básicos, alimenticios, de nuestra identidad latinoamericana. Porque, si bien está la magia de la radio, también está la mentira de la radio. Sí, aprendimos mucho de la mandioca o yuca y del café, pero bueno, nos quedamos una vez más con las ganas de probar, ¿no? De deleitarnos. Así que bueno, ahí quedó. Estoy en falta, sí. Estás en falta, sí. Pero bueno, no, igual fuera de joda, muy interesante. Acá cada parte del programa tarda meses en saldar sus deudas, así que tranquilo. Pero bueno, te damos la oportunidad, si querés traer algo la próxima, será bueno. Siempre bienvenido, sobre todo a esta hora que nos empieza a agarrar un hambre importante. Porque vamos llegando al cierre de este espacio que, como siempre decimos, tiene su comienzo, tiene su inicio y sobre todo también, lamentablemente, tiene... Todo tiene su final. Nada dura para siempre. ¿Anda conmigo, Juancito? ¿O baila? ¿Qué baila más? Tira unos pasos acá. Que no existe eternidad, Tupac Álvaro, pero así que tiene unos segunditos para su momento de gloria en este programa número 62, que en la numerología nos depara. ¿Qué nos depara la numerología en relación al número 62? Hay muchos datos que son muy poco interesantes. Sobre todo como datos matemáticos medio obvios. Bueno, es el prefijo telefónico para llamar a Indonesia. Nos fuimos para Oceanía. Sí, que bueno, yo nunca tuve la necesidad de llamar a Indonesia, pero puede ocurrir. Quizás pinta una novia. ¿Cómo se dice la gente de Indonesia? ¿Indoneses? El gentilicio, ahora vamos a buscar. Qué buena palabra. Ajá. Gentilicio, por favor. Me encanta. Indonesio. ¿Indonesio? Sí, indonesio. Qué bueno, tengo un novio o una novia indonesia. ¿Indonesio? Bueno, indonesa, bueno, no sé. Cuando la tenga ya sabe que tiene que discar. ¿Qué más? 62. Y después, el samario es el elemento químico de número atómico 62, representado por el símbolo SM. El samario, bueno, no, tampoco no estaba dentro de mis conocimientos. Después un dato que me fascina: hay 62 kilómetros de distancia línea recta entre Benji y Shenyang, dos ciudades de China. Y siempre los datos son con ciudades de China, nunca son con ciudades de otros países. Claro, es como, está todo bien medido en China. Es, claro, creo que nadie sabe de Argentina cuánto hay de tal ciudad, tal, pero en China está todo perfectamente. Y aparece calculado en esta página, en numeroaleatorio.com, que no creo que la haga gente de China. Pero bueno. Porque tiene acceso restringido a internet. Es la colonización. Exactamente. China. Justo la gente que más. Está el dato para la gente que no va a poder leerlo porque tiene acceso restringido a internet. Muy triste. Pero pasando a temas sobre los que estoy un poquitito más informado que sobre China y sobre el samario. Hoy se estrena a nivel. ¿Ya pasamos la recomendación cinéfila? Sí, así, pum. Sin más. ¿Por qué? Porque el tiempo es tirano en la radio. No tenemos cortina todavía para la... No, y ya a esta altura del año, pero el año que viene yo creo que podríamos ir. ¿Qué nos recomienda? ¿Cómo? ¿Qué nos recomienda? Una película que se estrena hoy, no nos quedamos en Argentina, no viajamos hacia ningún lado, porque se estrena una película muy esperada, que veremos cómo le va en cartelera, que se estrenó el Bafici este año, las primeras proyecciones fueron ahí, y bueno, se decía una de las películas del año, bla bla bla, que es La larga noche de Francisco Sanctis, de Andrea Testa y Francisco Márquez. Andrea Testa, después del estreno del Bafici de La larga noche de Francisco Sanctis, la pegó muchísimo con Pibe Chorro, que en realidad es una película del año pasado, pero que este año cobró particular notoriedad. Tal vez a partir de su proyección en Otra Ventana acá en La Plata, no lo sabemos. No, y de su censura en Rosario también, que fue la misma semana. Bueno, siempre sí. Mete un chivo, tu pagar es siempre. Sí, meto otro chivo. ¿De cuál de sus 504 proyectos? Meto otro chivo, que ahora a las 4 vamos a estar pasando Pibe Chorro en la Facultad de Humanidades, en el aula B111. Muy así buena, que quiera muy ir. Buena, recomendabilísima. Sí, está bueno, La larga noche de Francisco Sanctis, que no es un documental, como si es Pibe Chorro, sino que es una ficción, y la dirigió con su compañero Francisco Márquez. Está basada en la novela del mismo nombre, de Humberto Constantini. Transcurre durante los 70, durante la última dictadura militar. Trata sobre un hombre, el protagonista es el actor Diego Velázquez, que se encuentra con una vieja conocida, ex militante, que le da una dirección y unos nombres para que les vaya a avisar a esas dos personas, a esa pareja, que tiene que huir porque esa noche los van a ir a buscar. Él tiene que ir a avisarle, un tipo que nunca se había comprometido políticamente con nada, uh-huh. De pronto tiene esta gran preocupación, esta gran como gran interrogante moral sobre si ir y hacer lo correcto o no hacerlo, considerando que ese ir y hacer lo correcto también implica algo muy difícil en términos de su propia vida, porque puede llegar a correr riesgo su propia vida. Bueno, se estrena hoy, esperemos que dure bastante tiempo. En La Plata las películas argentinas rara vez duran más de una semana en cartelera, así que aconsejo, yo tuve la oportunidad de verla en el Bafici, muy recomendable. ¿El nombre entonces? La larga noche de Francisco Sanctis. Perfecto. Directores, Andrea Testa, Francisco Márquez. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias. Se despide Agustín, nuestro productor estrella. Y Lupita ya se fue. Lupita siempre tiene que así rajar cuando, antes. Cuando, pero siempre, cuando no la viste ya no está más. Pero sigue estando siempre en nuestros corazones. Está siempre. Y le dejo la invitación hecha a que si quiere armar la pileta en casa, yo tengo una pileta. Si me da una mano podemos ir a veranear ahí, que estaba pidiendo ella. ¿Sale temporada verano ahí en su Pelopincho? Sí. Bien. Hasta 4 personas entran al mismo tiempo. Por turno, nos vamos rotando. También puede ser. Ahí va. Bueno, Agus, ¿algún familiar ahí para saludar en este caso? Un primo. Alguno primo. Vivo tiene que ser, ¿no? No hay drama. Ya va, la bisabuela le tocó el pasado. Bueno, sí, la bisabuela le tocó el pasado. Podemos agregar a mi abuelo para no dejar a mi abuela, para que mi abuela no se enoje. Ahí va, un saludo al abuelito. ¿Se llama? Ricardo. Ricardo. El abuelo Ricardo, se llamaba. Ahí va. Bueno, Agus, gracias por todo, por los audios, por la magia, por los mates también. Juancito, hasta la próxima, muy rico todo. Bueno, me alegro que les haya gustado. Iremos mejorando un poco las recetas. Así que la próxima ya me traigo esto, que la receta de Carmen. Me vengo con unos chipá bajo el brazo. Por favor. Porque para comer mientras hablamos. Juancito en la columna de Cultura. Muchas gracias. Les reiteramos la invitación para mañana. Cumple 5 años esta casa Radionauta. Desde las 5, transmisión especial aquí en el Centro Social Olga Vázquez en la Ciudad de La Plata. A la noche, joda loca. Así que vénganse todos y todas a brindar con Radionauta. Saludamos también a todas las radios que transmiten al sur del Río Bravo a lo largo y ancho de nuestra patria grande. Y nos vamos yendo. Nos vamos yendo, nos vamos despidiendo. Será hasta la próxima. Despertándonos, contagiándonos, un pedacito del planeta que no pudieron. Una historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Esto fue. Al sur del Río Bravo. Al sur del Río Bravo. Al sur del Río Bravo. Río Bravo y Biote. Al sur del Río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera, un mismo lugar. Una historia, una cultura. para volver a escuchar Al Sur del Río Bravo. Radionauta.com.ar